Hola, mi nombre es Ese Montenegro, soy activista transmasculino, soy parte de la asamblea autoconvocada por las hormonas, que en realidad luego devino en Salud Integral Travesti Trans. Somos una asamblea que se conformó en octubre del año pasado por un conflicto alrededor del cumplimiento de la ley de identidad de género y el abastecimiento de los tratamientos hormonales y cirugías en los dispositivos de salud. Queríamos decir que hoy es un día importante para nuestro colectivo y para los colectivos feministas y de mujeres. El 3J es parte de nuestra agenda política, es parte de demandas que son colectivas, en las cuales luchamos contra las opresiones que el patriarcado ejerce contra nuestras compañeras. En especial queremos hacer referencia a la situación que atraviesan las mujeres y feminidades, travestis y trans. Sabemos que la situación actual de pandemia ha recrudecido las condiciones de vida de todas las personas que somos oprimidas por el patriarcado. En particular, creemos que cae diferencialmente esa opresión sobre nuestras compañeras. Pensamos que no hay ni una menos sin travestis y sin trans. Y sin personas no binarias, y es necesario que sigamos siendo aliades en esta lucha, que sigamos intentando transformar el mundo del que somos parte, porque el mundo es mejor cuando nos unimos y cuando tejemos acuerdos y tejemos alianzas para modificar las condiciones materiales de vida de todas, todos y todes. En ese sentido, desde la Asamblea queremos visibilizar la situación de precariedad y vulnerabilidad de las que son sujetas nuestras compañeras travestis y trans, la falta de acceso al trabajo formal, la falta de acceso a la educación, la falta de acceso a la salud, a la vivienda, a cuestiones muy básicas, se han recrudecido en este contexto. Necesitamos políticas de Estado, necesitamos alianzas entre las organizaciones sociales y políticas para que podamos contener y acompañar a nuestras compañeras en esta situación que es realmente dramática y crítica para la mayoría de ellas. Así que nuestra solidaridad en esta lucha y eso, y no hay ni una menos sin las trabas, las trans, las personas no binarias. Y por más de que hoy no estemos físicamente en las calles, estamos juntes, estamos luchando y vamos a seguir por esto. Hace 5 años que arrancó el Ni Una Menos y tenemos una historia de lucha que defender y que reivindicar. Así que eso, que siga la lucha contra el patriarcado. Por otra parte, y ya más referido a la situación de contexto de nuestra comunidad en general, esto incluye a mujeres, varones, feminidades, masculinidades, travestis, trans y no binarias. Queremos contar que si bien celebramos las políticas que intentan saldar la deuda pendiente con nuestro colectivo, creemos que todavía se hace de manera deficitaria. La ley de identidad de género no se está cumpliendo en su totalidad. Desde octubre del año pasado, como comentaba antes, tenemos un conflicto de faltante de hormonas. Esto es en los dispositivos de salud pública, no se están entregando los tratamientos hormonales. La situación de pandemia obviamente ha hecho más crítico el conflicto. A la fecha, las masculinidades trans no podemos acceder a los tratamientos con testosterona porque los laboratorios proveedores de la misma han cortado su cadena de entrega con el Estado Nacional y por ende no hay una distribución de estos tratamientos. Así que estamos en una situación de lucha para recuperar ese derecho. La ley de identidad nos garantiza ese derecho y necesitamos que se cumpla. Por otro lado, también, si bien acogemos positivamente los intentos de diseño de políticas que refieren a nuestro colectivo, objetivamente todavía falta mucho. Hemos tenido problemas, por ejemplo, a la hora de respetar nuestra identidad por parte de organismos del Estado, para poder acceder a los planes sociales que se fueron otorgando y estamos haciendo reclamos, estamos sacando un comunicado en función de eso, porque el derecho a la identidad no puede ser vulnerado por nadie y mucho menos por el Estado. Lamentablemente, si bien entendemos que son políticas que intentan reparar, a la vez que reparan, generan daño cuando no reconocen nuestras identidades, cuando nos tratan en los géneros que no corresponde, y cuando esa distribución de soluciones llega desigualmente a todos los sectores. Sabemos que no es lo mismo ser una persona travesti, trans, no binaria, que vive en la capital federal, que vivir en otra localidad del país. Lamentablemente necesitamos que se responda a nivel nacional por la integridad de nuestras comunidades, así que seguimos luchando contra eso. Luchamos para que, como dije antes, se reconozca nuestro derecho a la identidad, nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a la educación, que también es vulnerado, y nuestro derecho al trabajo digno, remunerado y en condiciones de formalidad. Alrededor del 80% de nuestra comunidad no accede a trabajos formales, necesitamos que el Estado garantice ese acceso, y para ello seguimos impulsando y tejiendo alianzas y acuerdos para que haya una ley de cupo laboral travesti trans a nivel nacional que nos dé una respuesta comunitaria y que comience a repararnos. Son varias las luchas que tenemos abiertas, sabemos que los desafíos son grandes, pero también son grandes nuestros sueños, así que vamos a seguir peleando. Y bueno, y pedimos a todos les aliades que nos acompañen en esta pelea para recuperar nuestro derecho a la salud, para conquistar el derecho al trabajo y para construir mundos menos desiguales, menos violentos. Así que este 3J, sigamos luchando y sigamos soñando mundos mejores. Un abrazo grande.